Es una marcha multitudinaria donde se han sumado distintos sectores de la sociedad, políticos, gremiales, el PJ de la provincia de Buenos Aires, movimientos sociales, intendentes. Creo que es el momento justo para estar en la calle, ¿no? Hay un ataque muy fuerte de la derecha a través de los medios de comunicación, a través de los golpes de mercado, a través del aumento de la inflación, producto de la remarcación permanente de los empresarios, y creo que es una forma de rechazar cualquier intento de desestabilizar a nuestro gobierno. Unidad Nacional. No es casualidad que este personaje siniestro, que hace 4 años nos gobernó, nos endeudó, nos empobreció y que hoy estamos pagando las consecuencias, siga provocando, en esta vez por un libro donde dice que va a privatizar todas las empresas del Estado, lo que va a generar miles de puestos de trabajo en la calle, donde viene por una reforma laboral, donde dijo en un programa de televisión, creo que este de Majul, donde dijo que si había que bancarse un muerto, se lo van a bancar, que se quede tranquilo que le vamos a ser la madre de todos los quilombos cuando quiera tratar o sacar un derecho a los trabajadores. Hay 4 proyectos de Juntos por el Cambio de reforma laboral en el Congreso. Uno de Lustó, uno de Martín Tetá, uno de Vidal, que pide cárcel para los delegados y las delegadas, que lleven adelante medida de fuerza, y otro de Larreta. Así que bueno, que se preparen porque vamos a estar en la calle otra vez, ¿no?